gracias a todos nuestros nuestra audiencia de ABC Tweet. Por favor, háganos llegar sus comentarios, sus mensajes, si es de interés lo que estamos comentando con ustedes o los temas que ustedes gustan que tocáramos. Por favor, háganlo a tweet @NuevaRepublica. Agradecemos mucho a Molotov MX pues la generosidad, su cariño para ofrecernos este espacio. También quiero agradecer de manera muy atenta a las personas que durante nuestro primer programa nos hicieron favor de enviar sus comentarios, como a Compa Mercurio, a Compa Nonoy, a Una Lluvia de Café, a Perfil de Tango, también a Rocío Canotas y a Voz Enardecida, pues que con muchísima generosidad y atención hicieron favor de escuchar. Y por supuesto al mismo Molotov MX, que nos echó muchas porras también. Y especialmente quiero agradecer y saludar a Blog Mexicano, que siempre está muy atento y muy presente. Ay, muchísimas gracias también, Blog Mexicano. Y pues estamos atentos aquí a contestar y a atender pues las peticiones de los temas que son de su interés, y que con todo gusto pues este espacio se nos ha ofrecido para compartir. Twitter MX, fíjate que pensaba yo realizar de una manera muy sencilla un homenaje pues a todos estos periodistas, los que estamos, los que estuvieron, los que vienen, pero sobre todo al riesgo que en la medida de cada uno de sus posibilidades pues adquiere cada día por mantenernos informados, porque no se dan el lujo de claudicar en un país en el que pues sinceramente las cosas están bastante mal, en un panorama bastante negro. Sin embargo, gracias a ellos el mundo se ha enterado, sabe que algo no está bien en México, y pues son sus voces las que nos permiten hacer eco en otros lugares y que comparten temas muy sencillos desde una cuadra, una calle, en comunidades muy pequeñas en todo México. Hay un pequeño homenaje que encontré aquí, un poema que se llama precisamente Ser Periodista, y fue escrito por Jorge Yarse y lo compartió en febrero 8 de 2011. Y de una manera también especial, me gustaría mucho compartir o recordar, no sé tú qué piensas, que el día de ayer Carlos Monsiváis, una persona también muy importante que dio voz a todas estas atrocidades que vive nuestro país, pero aparte de una manera muy ingeniosa, pues recordarlo y continuar, debemos seguir, no debemos darnos por vencido, es lo que quieren, y pues sigamos. No sé tú qué piensas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, entonces compartimos Ser Periodista de Jorge Yarse. Es trabajar por la verdad, buscarla y aproximarse a ella por sobre los prejuicios propios y ajenos. Es informar a la comunidad de los hechos que merecen ser convertidos en noticias. Es dar a conocer acontecimientos de interés público después de analizar y valorar muy bien los datos que se poseen. Es tener prudencia de no precipitarse y averiguar muy bien por la validez de fuentes de información. Es decir las cosas de forma que sean los hechos los que hablen y no se note lo que piensa quien redacta la noticia. Es preferible escuchar mucho a hablar mucho. Dos oídos, el doble de lo que se habla. Una sola boca, es norma de sentido común. Es no convertir en risa lo que es causa de dolor, ni tristeza lo que es motivo de alegría. Que la calumnia es siempre una acusación falsa hecha maliciosamente, y que difamar es atentar contra la honra ajena, aunque sea cierto lo que dice. Es callar cuando con hablar los daños para las personas y la sociedad pueden ser peores. Es averiguar por sí mismo y no repetir las cosas oídas sin verificarlas. Es amar la exactitud y la imparcialidad. Es hablar y escribir con claridad, brevedad y corrección. Es no mezclar nunca la información con las propias opiniones. Es respetar el derecho del público a ser informado verazmente. es procurar no usar adjetivos al redactar las noticias, porque un adjetivo puede acabar con la objetividad. Es renunciar a la pasión política y a las emociones que enturbian la información. Es saber preguntar y saber recoger las respuestas sin permitir que la información invente o deforme. Es ayudar a clarificar los problemas y no ayudar a crear más problemas. Es estar en actitud de aprender siempre. El estudio es el mejor respaldo para oír, ver y escribir mejor. Es ser respetuoso con todas las personas, cualesquiera que sea su edad, su condición o su papel en la sociedad. Es no condenar antes de que lo hagan los jueces. Es procurar que el bien sea noticia. Es dominar la técnica de un oficio y perfeccionarse en ellas como artesano en el manejo de sus herramientas. Es poseer una cultura general que dé una visión adecuada de la vida, del mundo y de la sociedad en que vive. Es distinguir muy bien entre actualidad, novedad e interés de información. Es no ceder a la tentación de poder de la información para someter o explotar a otros. Es guardar celosamente lo que se confía en reserva. Es no perder la costumbre de rectificar las equivocaciones cometidas. Es disciplinar constantemente la inteligencia venciendo la pereza. Es tener como respaldo seguro una actitud ética como base en una conciencia cierta y recta. Es fomentar la curiosidad por cosas y personas y desarrollar un espíritu crítico que razone y argumente. Es no fiarse solamente de la propia experiencia, pues siempre pueden hacer mejor las cosas y siempre hay personas que saben más que uno. Es no despreciar el orden que a veces parece ser enemigo del oficio. Es amar y respetar la libertad de los demás para poder vivir con libertad la propia misión. Es contribuir a crear una opinión pública al servicio de toda la sociedad y no de unos de determinados grupos o sectores. Es trabajar siempre en el bien común y no en el provecho personal. Es tener una pasión que dura toda la vida. Qué bonito poema. Gracias, Jorge Yarse, por compartirnos esta reflexión. Y con la que me quedo es precisamente de los que no se venden. La idea de que siempre tenemos que ser mejores, respetuosos en el oficio del periodismo al escuchar a todos, pero no haber recibido un pago previo, como suele ocurrir en México. No sé tú qué piensas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy claro, digamos, es como el ABC del periodista, ¿no? Yo creo que todos deberían tener ese poema pegado en la pared de su escritorio, ahí junto a su computadora, para acordarse siempre de lo que es ser un periodista, ¿no? Así es, y especialmente pues en este país que realmente, no sé tú qué pienses, no hemos hablado tanto de la autocensura, pues que también sufren, ¿no? Los periodistas, unos por gusto y otros porque definitivamente pues es su única forma de salvar su vida. O de, a lo mejor no solo su vida, sino su trabajo, ¿no? Así o sea, es. Por ejemplo, yo puedo estar segura de que Ciro Gómez Leyva o Carlos Loret, en fin, se autocensuran. Incluso hace poquito López Dóriga dijo, ¿no? No hablamos de ese tema porque pues la dirección del programa no lo solicitó. Y dices, ah, bueno, o sea, quiere decir que aunque sepas, no lo informas sin tú mismo te pones una traba ahí, ¿no? En principio, ¿no? Imagínate. Así es, pues mira, yo creo que estar recordando precisamente el 3 de mayo, en el que pues se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que este programa pues sea un homenaje muy sencillo pero de corazón para los que en el ejercicio de esta función, por querer querer un México mejor, por querer una colonia mejor, por ver a mi calle mejor, por tener un servicio mejor. Hay otro caso muy emblemático, que es el de Pedro Canché, que solamente por denunciar alguna irregularidad que hubo en su comunidad con respecto al agua, pues fue totalmente fue encarcelado, ¿no? Encarcelado, y como él, pues porque logramos hacer ruido, pero ¿cuántos más están así en esa misma situación? Así es, ¿no? O sea, de pronto este abuso de autoridad llega al grado de que ni siquiera puedes dar una noticia, porque eso es suficiente para que te encarcelen, te desaparezcan, aunque es una noticia que de entrada parezca insulsa, ¿no? Pero tiene que ver con el estado de ánimo del afectado, que generalmente es un funcionario público. Así es, y fíjate que comentando esta otra parte que en algún momento del poema se mencionaba, otra colega de Colombia me decía, pues que se le hacía como increíble, digo, ellos también han pasado por una situación muy complicada en su país, en todos sentidos, también con el crimen organizado, y me decía, Lola, tu país, México, me da mucha tristeza, o sea, son una nación tan grande, con gente tan rica, tan cariñosa, tan entusiasta, trabajadora, pudiendo salir, ¿por qué no hace nada? Y yo me quedaba reflexionando y decía, bueno, es que siento que yo sí estoy haciendo algo, pero es la percepción de ella, ¿no? Y me decía eso, me da mucha tristeza México. Sí. Por la imagen que estamos dando. Otro comentario también que me llamó mucho la atención hace un par de días, que no se vio en los medios, eso sí es muy importante recalcarlo, no se vio en los medios, pues ahora sí que de televisión abierta ni de radio comercial, que ahora por cierto nos tienen totalmente saturados de spots políticos. Me decía, oye, fíjate que eres un compa de Berlín, periodista también, que me decía, oye, pero qué mal le fue a Peña, ¿no? Y yo, pues yo sí supe que la pasó mal, pero en México todo fue al contrario, ¿no? Se informó lo contrario. Es que de eso se trata, o sea, de pronto Enrique Peña hace un esfuerzo demasiado grande por dar una imagen pagada de un gobierno de bienestar, en donde, pues quién sabe por qué están enojados, pero pues bola de amargados, porque mi gobierno es la neta, ¿no? Así es. Cuando finalmente, gracias a las redes, porque es de donde sale la información. Así es. A nivel mundial la gente se entera de cosas que posiblemente los mexicanos no tenemos acceso tan fácilmente, ¿no? Así es. Por eso la verdad es que a mí me da, yo siempre he dicho que la red es el espacio más democrático, porque aquí estamos y aquí no nos callan. Y leemos y escuchamos de todo, ¿no? Así es, y no nos callan, aunque han estado intentándolo, ¿no? Cada vez más, de repente Omar Fayad, de repente Doring, de repente Lozano, sobre todo gente de la derecha. Bueno, y obviamente los chuchos, que son gente de derecha, aunque digan lo contrario, ¿no? Así es. No, pues es que los chuchos rebasaron al yunque por la derecha. Es impresionante el grado de censura que quieren ejercer los chuchos, sobre todo en redes, ¿no? Así es. ¿Y qué piensan que, o sea, de verdad, no es que me moleste, sino me sorprende que crean, pues que la mayoría de las personas que estamos ahí somos tontos, ¿no? O sea, que no nos damos cuenta. No, bueno, tienen cuando que pagar cotidianamente, pues todas las tropelías que ocurren. Tienen que pagar en redes a gente para que ataquen, para que criminalicen, para que lo mismo, fíjate, los mismos que primero criminalizaron y atacaron a San Juana, que son gente de Jesús Ortega, ayer estuvieron atacando a Irma Eréndira Sandoval, que los puso en su lugar en el debate de candidatos para la constituyente, ¿no? Y entonces, bueno, pues se volvieron locos y ahí van contra ella, ¿no? Así es. Es una forma de censura también. Así es, entonces ahí vemos que no necesariamente son periodistas, sino somos ahora sí que gente de calle, porque nos atrevemos a decir lo que pensamos y también lo que no nos parece, pues que ellos lo que quieren realmente es que guardemos silencio para continuar con la impunidad que Así es. impera, reina en este país. No, y además resulta que son dueños de todo en la vida, incluso de la verdad, ¿no? Así es. Entonces, hoy platicábamos eso San Juana y yo. A ver, las entrevistas que ella publicó son entrevistas que hizo la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Ella no tuvo nada que ver ahí, ¿no? No hizo una sola pregunta, no formuló, no la dijo, no, nada. No fue su idea, simple y sencillamente Exacto, difundió. es un material que ella tomó para hacer una nota periodística. ¿Y qué Claro. hace Jesús Ortega? Bueno, lo que me decía San Juana hoy es el típico de matar al mensajero, ¿no? Así es. Porque Jesús Ortega denuncia a San Juana, pero no a la Procuraduría, que es la que produjo ese material, ¿no? Y peor tantito, lo que pretende o lo que pretendía Jesús Ortega es que se le dieran los nombres de las víctimas de trata que fueron entrevistadas. O sea, aunado a lo anterior, a la gravedad de ya de por sí. Sí, o sea, fueron victimizadas, fueron vendidas, ¿no? Para sexo, fueron, etcétera, ¿no? Para tratar a Maltratadas, personas, ¿sí? Tráfico de agraviadas, seres humanos. pero además fueron agraviadas físicamente, fueron maltratadas, algunas fueron asesinadas, fueron mutiladas, y las que sobreviven, y este hombre, que era cliente frecuente del Cadillac, quiere que vayan ahí con él, ¿no? O sea, como que, ¿qué le pasa? Y con una esposa que además, perdón, pero ya me enojé mucho, una esposa que tendría que haber sacado ya la ley de trata desde hace Claro. años. Así es algo que definitivamente pues tenemos que empujar, eso nos toca a nosotros porque es más que claro que ellos no lo van a hacer. Y comentando o complementando esto que tú dices, que tenemos ahí otro caso de Tomás Herón, ¿no? ¿Quién Otro. dio la otra versión? Fue el grupo interdisciplinario de expertos independientes, pero gracias al material de dos periodistas que estuvieron en el lugar de los hechos el día que él no pues registró ante las instancias legales, ¿no? Pero además, fíjate, o sea, él mandó quitar a todo el mundo, al ejército, a todo el mundo. La prensa que estaba ahí el 28 de octubre es prensa que no fue invitada por Tomás Herón. Exactamente, y eso le molestó. Y entonces cuando el GIEI le dice a Cerón, a ver, tú estuviste ahí, no sé qué, bla, bla, bla, entonces Cerón dice, bueno, pues entonces la prensa hace legal mi presencia, no rey, o sea, la prensa no legaliza nada, Así es, ¿no? más bien él fue el que evadió hacerlo de esa forma. No, y además, bueno, yo no sé, se hizo viral en su momento, justo el 28 de octubre se publicó un video que yo no sé si ya viste, está en YouTube todavía, de un grupo de reporteros que vieron que había como mucho movimiento ahí en el río San Juan y tal, y fueron perseguidos por la policía, policía además vestida de civil, lo cual tendría que estar, bueno, de hecho, está prohibido, ¿no? Policía que fue y los encañonó y con las armas trató de romperles los vidrios. Dices, bueno, ¿a qué estamos jugando, no? Así es, y son, es lo que te digo, es prensa, son periodistas que saben que tenemos derecho a conocer la verdad, pero la verdad, verdad, Así no las es. que está muy dispuesto este gobierno, está más que obvio, con toda indolencia y con toda majadería, piensan que el mundo es tonto y pretenden pues sacar versiones, hechos que definitivamente ni son comprobables y que aparte se demuestra, en este caso estos periodistas, a los que realmente les agradezco mucho su aportación. Claro. Conocimos más, o sea, esta parte sí, una oración de fosa sin fondo, ¿no? El basurero realmente pues está en Los Pinos. No, totalmente, la oficina de Cerón, ¿no? Ah, exactamente. Oye, Twitter MX, y bueno, comentando esto de tu entrevista con San Juana, ¿tendremos oportunidad de escucharla? Sí, prometo subirla, bueno, mandársela a Molotov MX, que es el que nos abrió la puerta de la Nueva República. Se la voy a mandar para que la puedan publicar y, bueno, pues se difunda, porque lo que tiene que decir San Juana es muy importante, ¿no? Porque también tiene que, o sea, no solo el ejercicio periodístico, sino el ejercicio periodístico desde las mujeres. Yo le preguntaba, a ver, hay cuatro mujeres que abanderan este movimiento de defensa, ¿no? De la libertad de prensa, que son San Juana, Carmen, Lidia Cacho y Anabel, ¿no? Anabel Hernández. Y yo agregaría ahí a Ana Lidia Pérez también. Sí, una disculpa porque no la nombré, pero digamos, son estas mujeres las que enarbolan. No hay un hombre que vaya junto a ellas, ¿no? Son puras mujeres. ¿Y qué significa esto en términos de género, en términos de ejercicio periodístico y tal? Entonces, me dijo cosas muy interesantes, ¿no? De claro. Incluso de cómo se compra y se vende la justicia en este país. Así es. Es impresionante, bueno, ni siquiera ya es impresionante, lo más terrible es que ya ni siquiera nos sorprende que los jueces se vendan al mejor postor, ¿no? Bueno, pues sí, es más que lo habitual en este país, ante tantos casos de injusticia, tantos casos de corrupción, pero sobre todo, pues reitero lo que me comentaba mi colega en Helsinki, que pues si me van a callar o si nos van a callar, pues no solamente les va a salir barato, sino tal, es gratis. Totalmente. Es gratis y pues invito a toda nuestra audiencia de hashtag ABC Tweet a que nos comenten en arroba Nueva República pues sus impresiones sobre todo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cuáles son las propuestas para seguir adelante? Claro, y no permitir más este vendaval autoritario que, pues, citamos nuevamente el audio de tan conmovedor que, bueno, yo creo que en ese momento ella misma lo dijo, México está en un vilo, y todos escuchamos de una manera tan increíble, queriendo pensar que no ocurría, y al final de cuentas ocurrió, ¿no? Y se censura, se calla a una voz que todo el mundo escucha. Pues porque todo el mundo la escucha, ¿no? El problema, o sea, el asunto es ese, como todo el mundo la escuchaba, la callan, pues si no le importa a nadie, pues a ellos tampoco les hubiera interesado callarla, ¿no? Y aún así, una vez más, son las redes las que van a darle entrada a Carmen para que podamos seguirla escuchando, ¿no? Así es, y la seguimos escuchando, pues, sin duda. Yo espero bueno, no, ya ni con tanta paciencia, ya me urge que regrese Carmen, y ya anunció que viene por los medios de electrónicos, ¿no? Por la red, que es la única, el único espacio que no han podido censurar. Así que yo sí la sigo esperando, de veras, cada vez con más ganas de volverla a escuchar, ¿no? A ella, sí, esa es una voz que se extraña y que pues, no sé si tú lo sentías así, yo sí lo sentía, comentas así con familiares, amigos, conocidos, pues que era prácticamente parte de tu familia, ¿no? Estaba en tu desayuno, en tu comida, dependiendo del parte del mundo en la que te encuentres, pero su voz es indispensable. Y además, fíjate, volviendo a San Juana, ¿qué mejor alumna de Scherer que ella, que trabajó 20 años con Julio Scherer? Así si es. Alguien le aprendió fue ella, ¿no? Ella, así es, y que bueno, como dijo don Julio, si he de ir hasta el infierno para hacer la entrevista, voy, ¿no? Y así pues definitivamente reiterar el reconocimiento, el cariño que le tenemos a los periodistas, nos hacen mucha falta. Y nos hacen para mucho los que bien. Estamos en otra trinchera, pues es muy fácil quizá decir no se callen, continúen, pero ellos sí realmente están en el filo de la navaja y cada día corren un riesgo inmenso por documentar, por informar, por señalar cosas que tienen que ver pues con lo que hemos insistido, ¿no?, en ambos programas, en el anterior y en este, sobre la corrupción, la impunidad y la el mal humor que se carga Peña por manifestarle lo ¿quién que sabe lo que por le, qué? Lo que le decimos, exacto. Pues nos vamos, Lola, nos vamos ya, tengo rápidamente. Unos 15 segundos nada más. Pero para... nada más porque ya se nos acabó el tiempo. Al día de ayer hubo un acto totalmente vil, no sé, a lo mejor la mayoría de las personas están conocen el caso de Teniente Mendoza, se escorte en Twitter, que recibió una amenaza de muerte, y él precisamente tampoco por callar y evidenciar pues, los abusos y la corrupción de los altos mandos en el ejército mexicano. Cualquier cosa, sabemos que hay un responsable y se llama Salvador Cepeda, que es el general. Dice que es secretario de la Defensa Nacional. Se le dijo que se le iba a despedazar, que es por órdenes de los Zetas, según, y asesinarlo obviamente a él o a alguien de su familia. Entonces, pues pedimos por favor estar al pendientes del caso y difundir, si revisan su timeline, pues ahí él ha denunciado ampliamente esta situación y pues también es otro caso de censura, ¿no? Le piden que se calle. Cuando vemos tantas tropelías del ejército y alguien que se atreve a denunciarlas, pues recibe amenazas directamente en el teléfono de su domicilio. Así es, toda nuestra solidaridad al teniente. Muchísimas gracias. Muchas gracias y nos oímos el próximo viernes. Gracias. Ayotzinapa vive. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida. De cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esto fue ABC Tweet con Lola Reina del Sur y tuitera MX por Radio La Nueva República. Los esperamos el viernes que viene para hablar de mucho más.